es Leonardo Tapera Avendaño, que nos atiende amablemente en pleno centro de la ciudad de Santa Rosa, convulsionada por la llegada de Cristina. Buen día, ¿es así, Leonardo? Sí, buenos días a toda la audiencia. Sí, convulsionada la ciudad. Y los compañeros en éxtasis total porque están ansiosos esperando el acto. No es cualquier 17 de octubre, es el 17 de octubre. Y una fecha tan cara para los sentimientos peronistas y el pueblo trabajador, lo viven con una adrenalina especial. Están muy ansiosos. También que está dando vueltas por el ambiente la gran palabra que es unidad entre Cristina, Alberto y también un trabajo del gobernador Berna. Sí, sí, y del presidente del partido, que también hay que reconocer que trabajó mucho, y el peronismo La Pampa, que fue la punta de lanza para que después en todo el país se convocara a la unidad. Dio el ejemplo y eso se trasladó y se multiplicó en todo el país y se dieron las cataratas del triunfo y el triunfo final que va a ser el 27 en primera vuelta y aspiramos a llegar entre el 52 y el 55% de los votos, por supuesto. ¿Por qué decías que no es cualquier 17 de octubre? ¿Por la presencia o también por la esperanza? Una, porque tanto el presidente como la vicepresidenta y la líder natural del espacio que es el Proyecto Nacional se encuentran en la ciudad, en un acto histórico para la ciudad, que va a ser multitudinario. Ambos referentes van a tener un contacto directo con el pueblo y los militantes estaremos allí para acompañar al pueblo, porque es la fiesta del pueblo. Los militantes hoy tenemos la responsabilidad de garantizar un acto con mucha presencia y acompañar al pueblo a estar con sus dirigentes y en contacto directo, que es el pueblo. Y en esa circunstancia, este 17 de octubre es distinto, porque es un 17 de octubre distinto en el cual tenemos el acto central del país. No se da para el peronismo La Pampa todos los días eso. La Pampa va a estar mirada por todo el país. Va a estar mirada por todo el país en el centro de la escena política y hoy La Pampa es la punta de lanza del triunfo que se viene el peronismo. Y la esperanza de este acto es que el 27 concluya con un triunfo contundente. Todos sabemos cuál es la posición de tuya y del Frente Peronista Barrial respecto a las campañas políticas, pero estás más o menos siguiendo la campaña de Mauricio Macri, ¿qué te parece? Bueno, Macri está haciendo lo que se esperaba de él, garantizándole a la derecha los pingües negocios que seguirían si él gana. Es un hombre de las corporaciones, un hombre que responde ideológicamente a ese espacio. Así que esto se esperaba de Macri, es así. El debate lo seguí, por supuesto, completo, conceptualmente brillante el compañero Fernández, y nos garantizó de que de ahí sabemos perfectamente qué es lo que va a hacer el compañero Fernández, porque además tenemos un proyecto y un modelo de país que es la antítesis de lo que fue el macrismo. Nuestro gobierno es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y desde el pueblo. Está hablando mucho de el nunca más al neoliberalismo. ¿Crees que con la presencia de Alberto y Cristina se puede dar un gobierno nacional y popular nuevamente, pero también decirle nunca más al neoliberalismo en la Argentina? Que tiene que haber un nunca más al neoliberalismo. A ver, después de este gobierno desastroso, tiene que venir el gobierno eterno del pueblo que no permitan que regresen más. Es así, porque lo que hicieron pone a las claras de cuál es su pensamiento, descarnado, desgarrador. Eso es lo que piensan ellos del pueblo. Entonces, en esta alianza entre el peronismo y otros sectores del campo nacional y popular y los movimientos sociales, que hemos cumplido un rol preponderante en la resistencia de estos 4 años, venimos a garantizar de que nunca más el liberalismo es así. ¿Garantizan presencia y también ruido el Frente Peronista Barrial? Porque sabemos que es así. Sí, sí, sí, pero además, hoy todas las organizaciones debemos entender que es la fiesta del pueblo. Primero el pueblo, adelante con sus dirigentes, y nosotros los militantes garantizando una fiesta para el pueblo, es así. Por supuesto, nuestros compañeros van a estar con todas sus remeras, hemos pedido que no lleven las banderas, porque así la gente puede ver el acto, pues si no molestan, es comprensible. Y vamos a hacer... Lo dice Cristina, eso. Sí, sí, lo dicen los dirigentes, han pedido de que, por favor, la gente pueda ver el acto cómoda, y es comprensible. Bajar las banderas no significa arriarlas, es para que el pueblo pueda ver, el que hoy debe disfrutar de la fiesta, el pueblo. No, gracias, Leonardo. No, gracias a usted y que tengan todos buen día. Escuchábamos Sebastián a Leonardo Tapera Avendaño, referente del Frente Peronista Barrial, atendiendo.